Bueno, ¿estamos? Seguimos. Sí, sí, pará. Dice acá Enrique, dice, el mañanero, dice, efectivamente, escuchando a Los Ángeles de Boga mientras plancho mi camisa para mañana y revuelvo unos fideos. Soy un alma, soy un ama de casa casi perfecta, dice. Ay, qué divino, planchando y revolviendo los fideos. Te falta el plumero en el horno y ya tenés una mujer. Sos linda, ¿eh? Sí. Son lindas. ¿Viste como dicen que las mujeres hacen todo a la vez y los hombres no pueden cruzar la calle y mascar chicle al mismo tiempo? Ya no. Se complica. No, y aparte imagínate. Que viene bien, ¿eh? Multifunción. Aparte te digo, odio planchar camisas. Yo no sé planchar camisas. Plancho todo, pero camisa, no sé. Yo planchar te puedo planchar. No plancho nunca, realmente, porque ¿has planchado camisas igual? He planchado camisas, inclusive me he planchado alguna camisita mía que tiene que estar más planchadita, pero no suelo planchar nada porque saco todo, tiendo al toque todo y lo tiendo bien, lo doblo bien y queda planchadito. Pero a veces tenés que planchar. Pero la camisa es lo peor, porque agarrás la manga, se te arruga abajo. La pones al revés, se te cae contra el piso. Tenés que tener una buena tabla o cancha, porque realmente es difícil planchar la camisa. Sí, igual mirá que yo he planchado camisas de mamá, de papá, de mamá. Papá es grande ya y usa camisa y pantalón de vestir. Te plancho todo, pero me cuesta tanto que la camisa me quede perfectamente planchada que siempre me queda una manga así como toda torcida. Y papá dice, ven que dejá, la plancho yo, pobre, plancho mejor que la yo. Planchar. Y viste cuando la tenés que te salió bien la planchada, la tenés que doblar, chao, ahí la cagaste cuando la doblaste, ¿viste? Mejor colgadita, ¿viste? Sí, ni mi papá, te digo, era tan así, dandy, tan divino, que hasta las chombitas, él nunca usó jeans y remera, nunca lo vi con una remera y un jean, siempre bermudita, pantaloncito pinzado en verano, chombita, siempre el traje, así que hasta la chombita le planchaba a mi vieja, divino. Pero bueno, la plancha, la verdad que no es el fuerte de las chicas últimamente. Ah, acá Enrique parece que puso un mensaje que decíamos, ¿qué dirá? Dice, porque contestó así directo, ¿no? Cortito. No, ahí tengo el pendrive. Por el plumero. Ay, Enrique. Decirle que bueno, se le olvidó acá el pendrive. Debe tener alguna otra cosa porque acá otra cosa. Está acá. Claro. Debe tener un pendrive de repuesto, Enrique, es divino, realmente. Bueno, seguimos en Los Ángeles de Goga, seguimos. Sí. ¿Qué? ¿Hablamos de lo del fin de semana? ¿No? Sí, hacer sí, algo, sí, hablamos del fin de semana, los eventos del fin de semana. Los eventos del fin de semana, para no olvidarse, mañana a partir de las 21 horas en el Galeano, la fiesta de los estudiantes de la universidad, está todo el mundo invitado. Primero se proyectarán todos los cortos que se hicimos el año pasado y después va a tocar una banda en vivo, así que está todo el mundo invitado. ¿Qué pasó? Yo creo. Porque pensamos que la estamos. Ustedes saben que nosotros hacemos. Pará, ponelo en silencio. Nosotros hacemos el programa con las tres computadoras y parece que había una que hacía ruido, pues escuchaban los mensajitos de Enrique o estas cosas. Y pensamos, yo, o sea, primero me acusan a mí, lo cual era cierto en un momento. Claro. Y después, claro. Era yo que abrí la página de Goga y empezó a sonar la radio porque se escucha online. Y ya que estás en la página de Goga, ¿por qué no nos contás cómo sigue la programación de Goga? Eso es lo que estaba mirando y les quería decir que hoy, que es viernes, pueden escuchar después de este programa Eco Goga. ¿Empieza Eco Goga hoy? Puedes escuchar música de 17 a 19, vos programás, que es un programa donde vos entrás. Te amo, Barbie, te amo, te juro. No, creo que si este viernes no empieza, está por empezar. Vos programás de 17 a 19, entrás a la web, entrás a la página de Goga y ahí tenés un súper listado en el programa donde podés programar vos la música que querés escuchar durante dos horas, la música de la gente. Che, me encanta Enrique porque dice que si no tiene el pendrive, dice, uy, entonces ¿qué me puse? Uy, Enrique, ¿qué pasó? ¿Con qué te confundiste? Vamos, el chiquito del nene, ¿no? Porque ya no tiene bebé. Oh my god. Bueno, después de vos programás, que está de 17 a 19, está el vuelo del chancho, que me encanta el vuelo del chancho, me hacen reír todos los viernes, la verdad, un programa súper divertido, me encanta cuando dicen el horóscopo. Podríamos hacer un día, ¿no? Un programa en conjunto o dos. Los vamos a invitar, los vamos a ir a acosar al vuelo del chancho un viernes o los vamos a invitar acá para reírnos. No, que vengan acá y son acosados acá. Claro. Los chicos son divertidísimos, me encanta la parte del horóscopo, siempre estoy muy atenta al horóscopo del vuelo del chancho a ver si el fin de semana me toca o no me toca, que me encanta. ¿Y la te toca o no te toca? Y a veces sí, a veces no. Bueno. Ay, qué envidia. Y después otro programa que me encanta. Me toca a veces sí, a veces no, chicas, me refiero. ¿Y cuando a te toca, te gusta? Sí, obvio. Claro. Obvio. ¿Por qué te toca vez? Cuando le pregunta? Me encanta porque dice, te toca cuando te gusta, no, y se toca. Yo, y se toca, viste, Belén. Se toca. Sí, teatro, ¿verdad? Entonces, sí, claro. Sí. Bueno, después del vuelo del chancho, de 21 a 22, el programa que más me gusta de Goga, Música Goga. Música Goga es lo más, si pueden escuchar, más, de 21 a 22... Es muy buena la selección de música que hay y es que generalmente yo me pongo a cocinar. Yo volví a cocinar en mi vida desde que apareció Música Goga. Ah, cocinar con Música Goga. Hablando de eso, Mr. Goga, te quedaste corto con la música. No llamaste en toda la semana. Mister nos mandaste Goga, no sí. sé qué de la misión de no sé qué. Bueno, me parece nos que... Nos quedamos cortos con los temas. El sticker, el memory stick no estaba. El disco duro no lo podíamos leer. O sea que programa bien ¿y por qué la música duro? Para la semana que viene... Sí, el lunes me parece que vamos a tener un contacto con Mr. Goga, va a aparecer, se va a hacer cargo, me parece que viene con misiones. ¿Misiones? ¿Más pero, misiones? Antes de mandarnos misiones, no programa, querido. No seas tan brava. No, pero está Miguel en cada pausa diciendo, no tengo música, no tengo música. Vos, bueno, pero no tengamos música. Esa es top secreta. ¿Para qué falta programación? Viene la de Miguel Moniz, otro de los mejores programas de Radio Goga, de 22 a 24 MP. 103, con la mejor música 2012. Este programa es realmente impresionante. Y te digo, Miguel, no me dan ganas de ponerme a cocinar con tu programa. No te voy a decir de qué me dan ganas. Decilo, está parecido. De todo, porque es una música alucinante. Te escucho todos los viernes, te lo juro. Yo, para mí, yo te voy a mandar la lista de chongos solteros que mandan y te la voy a mandar todo a vos. Estoy elaborando. Bueno, y después de cero, bueno, a las 0 horas empieza Dolina, como todas las noches, de lunes a viernes, por Radio Goga. Dolina en, bueno, Radio del Plata y goga.fm, lunes a viernes a la medianoche, la venganza será... Algún bendito tú eres de... podría ser Dolina. Y estaría, ¿no? Estaría bueno, está bueno ese juego. Mira, bueno. Con que consigamos poder conectar con el de hoy me conformo. Bueno, estamos en breve, en 5 minutitos, comunicación en ya está la comunicación. ¿Ya está? Sí, tenemos comunicación de Buenos Aires. ¿Podemos decir hola, Pachu? Sí, hola. Hola, ¿qué dice? Hola, Carla. Hola. Bien, ¿cómo andas? ¿Dónde andas? Por ahí. Ay, chicas, soy una madre muy complicada. Ay, no sé, pobrecita. Soy una mujer, era una mujer complicada, ahora soy una madre complicada. ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Carly? Ay, no puedo, la vida me supera cada instante. Escúchame, estuvimos pensando... Así que conchuda. Si querés mandarnos el nene un mes así, te lo cuidamos acá, ya estuvimos pensando. Te juro que no te lo fumás ni 24 horas. Vos no sabés lo que fue el mío. No, igual yo estuve viendo algunas cosas, me encanta igual el niño más chiquito como que imita al perro, es genial. Lo tenés que ver, hace todo igual que el perro. No, o sea, no puedo lograr que tome de, o sea... Él quiere siempre lo que no puede. Es como todo. Es como en realidad, que le voy a decir, justo yo le voy a decir eso, que toda mi vida quise lo que no podía, pero bueno. Él es muy chiquito todavía, ¿eh? Yo ahora te mamá y le quiso poner los puntos. ¿Qué es lo que no le podés enchufar? ¿No puedes lograr que tome que de la tacita? ¿Qué no quiere, puedo teta? Que haga nada, no puedo lograr que haga nada, digamos, o sea, él quiere hacer todo lo que no puede. Claro. Él quiere tomar agua, por ejemplo, ¿viste la sillita donde comen los bebés? Sí, sí. Que tiene como una mesadita, digamos. Sí. Bueno, él tira el agua ahí y la sorbe cual perro de su plato. ¿No? Claro. No la quiere tomar ni del vasito, ni de la mamadera, ni del vaso de vidrio, ni de nada. Pero déjalo, Carla, déjalo. Sí, eso mirá, te íbamos a decir. Mi hijo, te digo, aparte, es perro. Yo una vez tuve que clavarle el plato a la mesa, un platito de hojalata de ya como capeletine. Se lo clavé a la mesa, vos sabés cómo saltaba el bebé pobrecito con los martillazos. Y tenía una sillita agarrada de la mesa, de esas que están en el aire, tenemos que poner un sillón de caña abajo porque saltaba en la silla, saltaba en la mesa. Era un desastre, te lo juro. Así que déjalo, Carla. Tienen un tema con el plato, porque el mío termina de comer y te lo revolea, tipo, ya sí, me el shot de ginebra y lo revoleo, bueno, es igual, el plato terminé, tomaba el frisbee, pará, plato, tipo, tengo dos manos, dos ojos, una sola vida. Bueno, claro. Todo vuelve, Carla. No, todo vuelve, Pero ¿sabes qué es lo peor de cuando yo pienso en mi hijo y digo, todo vuelve? Pienso en las frases de que decía mi mamá. Y ¿sabes una cosa? Las digo todas, la puta que me parió. Ya vas a ver cuando seas grande. No lo entendés porque lo vas a entender cuando seas grande. Y un montón de frases tremendas, tipo, ¿qué sabrá el chancho de confite si nunca fue confitero? Tipo, no se acuesten de mi lado de la cama que me lo calienta. ¿Qué es la neurosis de mi madre? ¡De todas! Es el terror. Encima, antes de tener hijos, decís, yo no voy a ser como esta pelotuda que malcría a los chicos, mirá cómo lo malcría, mirá cómo le da todos los gustos. Después, cuando sos la peor, cuando te nacen los pibes, sos la peor. Así es todo lo que criticabas a tus amigas que tuvieron hijos antes que vos. Es terrible. O a tu mamá que le decís, yo no voy a hacer lo que vos me hacías. Mentira. Mentira, bueno, yo voy a hacer lo que pueda para que no me rompas los quinotos. Claro, déjame en paz. ¿Qué querés? ¡Azúcar! Bueno, ¿sabés lo que hacíamos con el mío? Como era el más chiquito, estaban entrenados los hermanos. Empezaron a decirle cuando una cosa que querían que haga, le decían lo contrario. Por ejemplo, le decían, no toques el enchufe. Le decían, Peco, toca el enchufe. Y él quedaba mirando, ¿viste? Porque, te lo juro. No, igual que vos tenés que ver al nene de Carla, el mayor, cómo imita al chiquitito del otro. Se muere de llanto y el otro como que le da bronca y entonces lo empieza a imitar. Y yo te juro que me moría de risa. Ayer yo digo, no, es un divino este nene. Qué divino. Es tremendo. Vamos a decirle a la gente que puede entrar en la página www.roniarias.com. Así es. En la solapa de blogs. Y ahí está mi blog, que se publica todos los miércoles, se publica. Es así. El personaje que escribe que soy yo, pero es medio como una mamá punk, así tipo como una mamá con motor fuera de borda, que a veces soy muy parecida a esa señora. Hablando... También, bueno, a veces hablo más desde las chicas que desde las mamis, y otra vez más desde las mamis. Palabra que hay que abolir. Mami. Yo creo, o sea, uno es una mujer, entra a la sala de parto y sale siendo mami. Sí. Ah. Dice, hola mami, ¿qué tal mami? No me digas mami o te vuelo medio comedor. Odio, soy Carla o soy mujer o soy señorita o no sé, pero eso de las mamis y los papis es algo que es como una comunidad a la que no pertenezco, no sé. O si no te dicen ma, bueno, llega un momento que ma ya... Carla, contanos de tu cumple que nos querías contar ayer, ese cumple. No, bueno, hablemos del tuyo, lo mío fue tremendo. Contanos tu cumple, Barbie, contale tu cumple a Carla. El mío este año me pasó medio inadvertido, la verdad que estuvo bueno porque entré al año 50, o sea, cumplí 49 años que ya fueron, estoy transitando el primer mes del 50º año de mi vida. Para mí vos sos un superhéroe. Estás ahí, con ese estado de ánimo, sos superhéroe, olvídate. Soy una superheroína total, no sabes, estoy en el mejor momento de mi vida, más que a los 40 fue increíble real, en mi vida. Y ahora real estoy... es una manera de consolarte. Sí. Como dice mi amiga, viste que en la vida todo cae, menos los dientes, que lo que las encías que se retrotraen, lo que caen son los dientes. No, es muy tremendo la edad de la mujer, o sea, yo te voy a decir honestamente, con una mano en el corazón, los mejores años de mi vida fueron los 30. Probablemente a los 40, creo que con total aplomo sé qué quiero, qué no estoy dispuesta a bancarme, pero a los 40 inevitablemente empiezo a pensar que muy pronto voy a tener 50. Bueno, puedo disfrutarlos. Igual yo siempre odio mi cumpleaños, les tengo que decir, siempre. O sea, es como, ¿viste la gente que se deprime para las fiestas a fin de año? Bueno, a mí eso a fin de año no me importa, pero para mi cumpleaños no me lo banco. O sea, tengo que hacerlo con mi familia, si no mi familia se ofende. Claro. Con mi vieja, que o sea, imagínate, somos judíos, la culpa está al orden del día de una manera que no te digo. O sea, mi madre es jefa de cátedra de la culpa. Y si vos no haces algo para tu cumpleaños y no la invitás a ella y a mis hermanos, o sea, es como terrible. Entonces siempre festejo con todo yo con cara de culo. Y digo, ¿por qué estoy haciendo esto otra vez? Ya dijimos que no. Pero bueno, como chocotorta y trato de pensar en otra cosa. Muy bien, Carlitos. Sí, me igual yo... medio en pedo, qué sé yo. Está, chica. Eso es lo mejor. Yo les comento, entonces mi cumpleaños fue tristísimo. Yo cumplí 26, ahora en enero fue un bajón. ¿Por qué no te matás? Acá no tenés nada que hacer con nosotros. No, pará, Carla, pará. Cumplí 26 y su cumpleaños, te juro que fue mejor que el mío. Como me dejaron sola, mi mamá estaba de viaje, mi papá estaba en todos de viaje, mis hermanos estaban sola en mi casa. Bueno, buenísimo, festejo mi cumpleaños sola y digo, reviento la casa. ¿Qué? Reviento la casa de todos. Mis amigas están casadas con hijos. Yo dije, bueno, se durmieron las nenas y me fueron todas. Una de la mañana, la era llena de cerveza de Fernet, yo solita en mi casa, así, mirando el techo. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Porque eso me preocupa. Sí. ¿Todas tus amigas son de tu edad y todas tienen hijos? La mayoría, sí, un bajón. Y yo le dije... No, se ve que en el bolsón se garcha mucho, chicos. No. El invierno, no, igual yo soy de Cipolletti, ahora estoy viviendo en bolsón, pero yo dije, el año que viene armo un pelotero, porque si no los nenes se me duermen y los papás se me van. Yo digo, ¿qué pasa acá? Pero es verdad que se garcha lo loco en bolsón. Todos tienen 3, 4, 8. El intendente tiene como 19 hijos. Tiene muchos hijos, sí. Sí, 15 o 19. Y no sé si todos con lo mismo. Tienen que presentar al intendente urgente. Sí. Acá te contamos que está... Vengo necesitando emociones. Mira, te digo que está re hot. El intendente está re hot. Ya lo vamos a traer acá para acosarlo. Y aparte, si me escucha, se muere. Si me escucha Rosita, la señora es un chiste, Rosita. Pero acá estamos haciendo un Excel con todos los solteros, solos y bueno, acá codiciados de toda la comarca andina. Estamos armando un documento ahí en Gmail para que, bueno, que las chicas, una base de datos para que las chicas empiecen a, Carla, a elegir. Carla, igual vos tenés tiempo para tener relaciones. Mira, para garchar siempre hay tiempo. Muy bien. Vamos, chicas. Les voy a explicar una cosa. Es como lo único que vale la pena en la vida y es gratis. O sea, que se den esas dos cosas, se dan en muy pocas cosas. Yo creo que para eso siempre tiene que haber tiempo. Totalmente. Y no que sea cortito. ¿Cortito y el pie? Una hora y media, ¿eh? No. Así flash. Y con los nenes podés, no tenés problema. Mira, es difícil. Y al bolsón y vos ya me mandás a mi marido, me la bajás en 2 segundos. No, pobre, le mando un saludo al flaco que la verdad no sabes cómo me banca en todo. Hay que bancarse una mujer como yo, te digo. Me imagino, un divino. No quisiera estar en su campo. Un divino. Pero no, la verdad que con los chicos es difícil, no te voy a decir. Es difícil cuando están despiertos, o sea, el 90% del día, pero... Cuando pero se duermen... Bueno, hay que buscarle la vuelta. ¿Y te despiertan muy temprano? El tema, viste, con las clases se despiertan los dos, porque despierto a uno, pero el otro ya está ahí, viste, arranca con el otro, entonces, bueno, si no, sí, muy tarde no se levantan, sino igual, tipo, te digo que 8:30, 9, ya los tengo ahí, el tema es que una ya está grande y a la noche tiene sueño. Es tipo, cuando vuelvo del gimnasio. Ya basta. Cuando vino la señora que me ayuda a casa, cuando, tipo, donde sea, como sea, es tipo, ahora. No, nunca. Carla, ¿cómo está tu casa? Fertilidad. ¿Mi qué? ¿Mi casa? Tu casa. ¿Por qué va? Porque viste que tuve pintores. Sí. Y se fueron, gracias a Dios. El otro día me llamó porque se olvidó unas herramientas y me dice, y me extraña. Le digo, la verdad que no. unos hombres encantadores que se fumaban al más chiquitito. Qué así que es lo único que extraño de ellos. Pero que se bancaban. No. Viste que uno termina conviviendo con los pintores, son unos divinos al final. Bueno, Carla, yo te digo, yo la verdad que tengo un respeto absoluto por cualquiera de los rubros y gremios de la construcción, porque sinceramente es terrible tener que convivir en el sentido de estar en obra y viviendo en tu casa. Sí. Eso es una pesadilla. Sinceramente es la gente que ha hecho todas nuestras casas, la mía, la tuya y la de todos los que conocemos, así que realmente me amo a esa gente. Te cuento que acá estamos viendo por la ventana toda la gente que está... Pero mirá para el micrófono. En la obra de Boga, que es una obra gigante que la habrás visto en la página web que se está haciendo, y los muchachos que están acá en todos los rubros son todos un amor, y recién queríamos traer a uno para acosarlo y no se animaba. Así que estamos acá tratando de que vengan al estudio. Mándenles un beso enorme. Sí. Cuando esté la casa grande de Boga, llévenme a vivir ahí. Dale. Venite que te esperamos. Bueno, Carlita... Nos hablamos la semana que viene, chicas. Dale, sí, dale. Por favor. Anda preparando tu viaje a Bolsón con los chicos, con todo, que acá te rebancamos con los chicos, acá no sabes, se desatan ni los escuchás. Bueno, te digo que, bueno, ahora la semana que viene me estoy yendo a Rosario, que me voy a correr una maratón de 21 kilómetros, a una media maratón, en verdad. Pero bueno, en cualquier momento caigo por ahí, chicas. Sí, dale. Está buenísimo. Vayan consiguiéndome un canje de alojamiento. Ya tenemos un montón. Producción, somos nosotras. Te mandamos un beso gigante. Ralf, que es un maestro del canje. Que voy para allá. Y te lo escucha. Ay, bueno. La semana que viene nos estamos hablando y les preparo un montón de anécdotas de mierda que son mis favoritas. Dale, dale, dale. Un besito, Carla. Buen fin de. Besos gigantes. Chao, chao. Pasó Carla Chernowski en Los Ángeles de Goa. Se despidió hasta la semana que viene. Vamos a una tanda antes que Miguel nos mate.